La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Seis minutos pasan de las 9:30, estamos en la recta final del programa La Glorieta de hoy y queremos hablar de esa inauguración que tuvo lugar el pasado viernes del Belén monumental que cada año realizan los pocos miembros que hay en la Asociación de Belenistas. Y digo pocos porque resulta que cuando me dicen que son 25 o 20 personas las que están trabajando en lo que estamos viendo en La Glorieta, que es una auténtica obra maestra, son pocas manos para tanta creatividad y tanta belleza que aportáis año tras año al público. Son más de 100.000 las personas que visitan el Belén. Esto acaba de comenzar. Francisco Guilaber es el presidente de la Asociación de Belenistas de Elche. Muy buenos días y enhorabuena por ese magnífico y extraordinario trabajo. Muy buenos días y sí, la verdad es que muchas gracias. El Belén, vamos a ver, para nosotros siempre el último es el mejor, es el que más cerca tienes. Tú decías la cantidad de gente, te puedo decir que a fecha de ayer tarde llevaban ya 10.200 personas pasadas, o sea, se inauguró el viernes y ya han pasado 10.200 personas. Para nosotros está siendo un éxito, vamos. Es que debe serlo, vamos a ver. Las imágenes ya con la inauguración y con las imágenes que pudimos ver en televisión cuando hicimos ese directo, vimos que es que tenéis las escenas, lo habéis conseguido. La vida cotidiana, las figuras, 700 figuras, unas escenas de un pueblo hebreo que parece que esté que cobre vida. Y tú dijiste en varias ocasiones que os habéis apoyado este año en la impresión 3D. ¿Cómo lo habéis conseguido? Esto de la impresión 3D, ¿qué significa? Sí, vamos a ver. Sobre todo en la zona del arco que hay de Constantino, todas las imágenes que hay, todos los relieves, las figuritas pequeñas que hay de formando los capiteles, todo eso se ha hecho todo con una impresora 3D al tamaño que necesitábamos. Y todos los relieves, incluso los aplacados que lleva, está todo hecho con una impresora. O sea, en vez de comprarlo, lo que hemos hecho es ir haciéndolo nosotros. O sea, que es totalmente artesanal, sí, pero con la tecnología precisa, sí, con los relieves precisos, con lo que cuando dijo el alcalde que faltaba solo Charlton Heston para que pareciera la ciudad romana, la de Ben-Hur, estaba en lo cierto. Sí, vamos, es una reproducción, no es al 100%, pero es una reproducción de una ciudad, o sea, lo que es el arco que hay y la población romana en sí. A partir de ahí lo que tenemos ya, entramos en lo que es población hebrea, es más simple, hay una zona que es un poco más de nivel las casas y al final ya lo que es el establo y vamos, lo que es posada, establo y todo el tema. Bien, este año no os habéis centrado tanto en la espectacularidad de las montañas, de la noche, del día, de las tormentas, del agua, sino que os habéis centrado más en las escenas cotidianas de ese pueblo romano, de ese pueblo hebreo, de esa fuga a Egipto, y además habéis dado un paso más allá de lo que son las escenas bíblicas, porque habéis querido hacer un reconocimiento a la historia del Belén, colocando una figurita, la de San Francisco de Asís. ¿Hay que encontrarla o se ve claramente? No, se ve claramente. Está en el pesebre, ¿no? Está en el pesebre. Es una forma de recordar que hace 800 años el primer Belén que se montó lo montó San Francisco de Asís, que es el patrón de los belenistas, en Ajaccio, en Italia. Y vamos, lo hemos puesto porque en casi todas las asociaciones hemos ido comentando el tema y se está poniendo en casi todas las asociaciones de España y pues, de fuera. Vamos, que es. Esa es otra. Vosotros no estáis solos. Aunque no seáis pocos, no estáis solos. Primero, porque la ciudad os quiere. Segundo, porque los medios de comunicación os adoran, ya que decidisteis que sea un periodista todos los años los que pregonen la Navidad. Todo un privilegio el que concedéis a los periodistas para, pues imagínate, para vivir de forma muy intensa las Navidades con su familia y con su ciudad. Eso es hacer patria. Pero no estáis solos porque también habéis hecho congresos internacionales y nacionales y sí, con sede en Elche. Y además estáis metidos, por si no fuera poco ya el trabajo que hacéis con el Belén Monumental, metidos en conseguir que también Elche esté entre esas ciudades españolas que fomentan el belenismo y estén reconocidas en la Declaración de Patrimonio de la Humanidad. Sí, es una labor, vamos, estamos asociados a la nacional e internacional, con lo cual el apoyo es, o sea, el belenismo es toda España y en toda Europa. O sea, este año se ha realizado en Andalucía, porque ha sido el Congreso Nacional de este año, que era nacional e internacional, se ha hecho entre varias provincias, uh-huh. Sevilla, Málaga, o sea, Córdoba, o sea, había un... No lo han hecho individual. Nosotros en el 2011 hicimos Elche Congreso Nacional, y este año, como coincidía el internacional, se unieron varias provincias para hacerlo. Ha sido también un éxito, ha habido mucha gente y, vamos, no estamos solos, o sea, tenemos un gran apoyo. Hoy por hoy nosotros estamos bastante reconocidos. Este año, vamos, ha sido así como anécdota, hemos tenido pues una oferta muy fuerte que nos pilló un poco de sorpresa, ¿no? Que Ibiza nos llame para que le hagamos un Belén. Nos dejó que dijimos, mira, no podemos porque nos llamaron, encima nos llamaron en el primeros de noviembre. Ya, eso es inviable. Dijimos, no, o sea, no podemos. Uy. Nosotros estuvimos durante un tiempo haciendo el de Orihuela y estuvimos 3 años y ya dijimos, no, es que al final hay que vivir un poco, ¿no? Y, o sea, que os tenemos en exclusividad. No podéis porque no dais abasto con el Belén de Elche. El hacer un Belén. Que, por cierto, lo paga el ayuntamiento, ¿no? Sí, el Belén está... O sea, vamos a ver, lo paga el ayuntamiento. Nosotros tenemos una subvención del ayuntamiento y en el convenio que tenemos firmado hacemos el Belén. Entonces, uh-huh. El Belén es el Belén municipal, es del ayuntamiento, que lo hace la Asociación de Belenistas. ¿Y esa subvención algún año ha peligrado? Porque en función de la subvención del dinero que os dan, ¿cuánto es la subvención? Estaba en, no, si no recuerdo mal, en unos 13.000 euros, pero que peligrar, no. No, me refiero, peligrar la espectacularidad del Belén, el resultado final. No. ¿Estáis condicionados con el dinero o el ingenio es suficiente? No, vamos a ver. Y el saber también de las manos de los artesanos. Sí, vamos, nosotros la subvención que hay es materiales que vamos comprando, figuras que vamos comprando, o sea, ten en cuenta que cualquier subvención que te da la luego tienes que justificar ya. En qué se ha gastado. Bueno, y son gastos... Bueno, ya no compráis figuras, ya tenéis la impresión 3D, ¿no? No. Vamos a ver, las figuras del Belén en sí, son todas figuras de colección, son figuras de artesanos. Nosotros ahora estamos trabajando en principio con dos artesanos, José Luis Mayo, de Madrid, y Ángeles Cámara, que es de aquí, de Callosa, que son unas figuras que se complementan muy bien para ponerlas juntas y estamos trabajando con ellas dos. O sea, no tiene otra cosa. Esas figuras se seguirán comprando. Este año se han comprado en la escena del palacio, de lo que es el arco de Constantino. Hay una cuadriga, no es una cuadriga, va con dos caballos y dos caballos con unos romanos, han comprado unos 8 o 10 romanos y eso se ha comprado este año. Eso, materiales, bombas de agua para los circuitos de los ríos, porque el problema está que son tantas horas las que están funcionando que a veces por algún motivo pues se rompen. El año pasado tuvimos que comprar 3 bombas nuevas. O sea, son inversiones que hacemos siempre. Y una anécdota, ¿es cierto que habéis este año comprado romanos, centuriones, en honor al pregonero, que es Juan Carlos Romero Centurión? ¿Por el segundo apellido o ha sido una coincidencia? No, vamos a ver. En el tema del pregonero, pues casi antes de Semana Santa fue cuando estuvimos hablando con él y se le propuso. Y el boceto estaba desde enero hecho de lo que íbamos a hacer. Vale. O sea, nosotros cuando desmontamos ahora el 7 de enero, empezamos ya, nos juntamos en la asociación un par de días a la semana. Y lo que hacemos es empezar a dar ideas de lo que queremos para el año siguiente. De esas ideas que damos todos los que estamos, vemos lo que es factible o no y que se puede aglutinar en esos 75 metros cuadrados, que son 15 por 5, que montamos en el Belén. Entonces, una vez que se decide el tema, se hace el boceto y a partir de ahí ya cada uno a trabajar con una casa. Pues vamos a hablar, porque el tiempo se nos echa encima, vamos a hablar precisamente del Belén de este año, del público, porque son ya más de 10.000 las personas que pasan para ver la belleza de este trabajo, el resultado del mismo. ¿Qué habéis preparado este año para ese público? Me refiero a qué sorpresas hay. Pues, ¿hay premios? ¿Tienen sí. que encontrar qué figuras son, qué anacronismos son los que habéis colocado este año? ¿Qué figuras tenemos los de habéis siempre. Escondido? La Dama del Che, el Peregrino, Cantó y el Caganer. Son las cuatro figuras que luego entras en la página web nuestra y ahí en el correo comunicas las piezas que están y luego se hace un sorteo entre los que lo han acertado, se hace un sorteo de un nacimiento que es lo que venimos haciendo otros años. Que son los mismos nacimientos que regaláis en el acto del pregón, tanto al coro juvenil, o al pregonero, o a Reme Sanda. A Reme también regaláis una figurita. Sí, con Reme, vamos, es que Reme es... Es uno más de la asociación, sí, prácticamente. Lo sé. Entonces, desde el principio, cada año le regalamos una figura del Belén en tamaño 19 y es una tradición su figura. Al tema del pregonero, llevamos ya 3 años que decidimos, en vez de dar placa ni nada, pues hacemos un pequeño Belén, que lo hacemos nosotros, con lo cual son piezas, o sea, el que se lo lleva una pieza única, cada año es diferente. Y lo que se entrega en el concurso este, lo que son unas piezas de nacimiento, o sea, lo que es San José, la Virgen, o sea, lo que es unas las figuras, es un juego de figuras. Ah, que es lo que se entrega, sea, el sorteo, ¿cuándo se hace? La semana antes de Navidad es cuando ya lo hacemos, antes de Nochebuena. Y también habéis colocado QRs, ¿para qué? Sí, hemos tenido que este año se ha incorporado un compañero nuevo que era bastante hábil en el tema. Entonces hemos hecho un QR en el cual, aparte de que en el sonido cada ciertos minutos sale una explicación de lo que hay hecho en sí, lo tenemos en un QR. En ese QR tú te lo descargas a la entrada y puedes ir acompañando, viendo el Belén con la explicación con tu teléfono. Ese es el primer QR que hay en la puerta. Y luego en los pilares centrales hay uno de cómo se ha hecho ese trabajo, o sea, desde el corcho blanco hasta el pintado. Y otro que es una explicación del arco de Constantino. O sea, son los 3 QRs que hay en este momento en el Belén. Eso significa que se ha incorporado alguien joven, porque vosotros teníais un problema, el relevo generacional, ¿lo seguís teniendo? Sí, ese es un problema eterno. O sea, gente joven, a lo mejor te llega gente joven y está un año o dos, la gente joven de momento desaparece y hasta que, como alguien dice, se casan y no tienen hijos ya un poco más mayores, no vuelven a aparecer. O sea, ese problema no es solo nosotros, todas las asociaciones suelen tenerlo. Siempre hay gente, pues sí, pero digamos que es un problema nacional. Pero no deberíais tenerlo porque lleváis muchos años haciendo, fomentando el belenismo en Elche, haciendo concursos donde también regaláis y habéis fomentado que los belenes no desaparezcan en Elche. Correcto. En casas creyentes o no creyentes, pero estáis fomentando precisamente este oficio tan artesanal. Sí, este año tenemos el concurso, el de colegios. Hasta el día, o sea, el día 12 se cerró ya el plazo de inscripción, ayer, o sea, bueno, ayer, era el día 11, pero hemos dejado hoy, porque ayer, como lo había que entregarlos en la Casa del Belén, los lunes está cerrada, entonces hemos dejado hasta hoy, día 12, y hasta el 18, el tema de particulares, parroquias, o sea, entidades y particulares, termina el plazo de inscripción el 18, y a partir de esta semana estamos ya visitando, tanto colegios, como empezaremos a visitar ya los particulares para el concurso de belenes que hacemos. Pero vosotros estáis satisfechos con la participación que registráis cada año. ¿Es elevada o estáis viendo que no? No, vamos a ver. Hay un círculo muy fijo, porque el que hace Belén es gente que le gusta. Va saliendo gente nueva, colegios. Cuesta bastante. Hoy en día, quitando colegios que sean privados, digamos así, pues hay los concertados, público, los religiosos. Sí, los religiosos. Los públicos. Hay algunos públicos que sí, pero cuesta más. No hay el mismo empuje a hacerlos. Los hay, porque hay varios colegios que sí que los hacen, pero tiene que ser todo dependiendo de la profesor que esté dando religión o que esté algún director que esté interesado, pero a veces tienen problemas entre ellos en sí, a nivel que no declinan ni para un sitio ni para otro. Bueno, está ese tema que vosotros, lo que hacéis es precisamente mantener una tradición, no una religión. Exacto. Nosotros lo que queremos es que el Belén no se pierda. El año pasado tuvimos el primer instituto que ha presentado un Belén y este año también va a presentarlo. que eso ya para nosotros fue un éxito. Sí, sí, un instituto. Sí, estamos hablando ya de secundaria. Porque es ya más difícil todavía. Sí, o sea, en los estudios vamos, se complican más y sobre todo si es bachillerato. Claro, entonces este año ya ha repetido también, o sea, ha presentado la solicitud al concurso y para nosotros pues ha sido una satisfacción muy, muy grande. Y digo que mantenéis una tradición y que fruto de ese trabajo de muchos años, de décadas, tenéis esa Casa del Belén en la plaza del Ayuntamiento, en la parte de atrás, y también tenéis una nave en el polígono industrial de Carrús, donde allí guardáis pues auténticos tesoros, todas las escenas que ya no utilizáis, porque cada año renováis el Belén. Por eso cuando os llaman de Ibiza, no sé por qué decís que no, si tenéis todo el material ya realizado y acumulado en vuestras naves. No, sí, no os gusta. No, vamos a ver. Salir a montar un Belén fuera conlleva dejar separado el de aquí. Como te he dicho antes, estuvimos un tiempo montando el de Orihuela y la verdad es que era estresante. O sea, había que ir allí y todos quieren para la Purísima inaugurarlo. El tema de logística para montar allí, pues imagínate, al final han ido, porque nosotros lo dijimos que vamos por problemas de fechas, no podíamos, y al final lo han hecho entre Valencia y Castellón. Se han juntado las dos asociaciones, pero claro, dos camiones alquilados, irse allí durante una semana. Es una semana de trabajo de aquí nuestro que nosotros vamos justos también, porque el horario de la gente, sí, pero no es una fábrica. Bueno, vosotros sois una familia que pertenecéis a Elche, mejor que no salgáis, que os dediquéis al trabajo de Elche, a nuestro Belén monumental, a dejarnos esas sorpresas, esas figuritas, a realizar esos sorteos, a ver si a alguien le toca ese regalo. Ya son 10.000 las personas. ¿Y hay comentarios de esas personas? ¿Os dejan en la web comentarios? Sí, sí, reseñas. Deja, hay de todo. O sea, hay de todo. Nosotros, bueno, los varios compañeros tenemos unos turnos de mantenimiento, de observar si hay algún problema de luces fundidas o algo. Como el otro día que nos cayó, pues es un detalle, uno de los romanos se le cayó un brazo. Pues al día siguiente fuimos así de se reparó. Pero a veces los comentarios hoy es de todo, ¿no? Porque estás delante, te quedas delante y oyes, ah, pues mira, si es lo mismo del año pasado. Claro, lo mismo del año pasado son las figuras. Pero la gente enseguida, que así mirando por encima, otros que se quedan, vamos, asombrados, otros que, uy, han mezclado una cosa 300 años antes. Pues sí, vale, el arco de Constantino fue 300 años después del nacimiento de Jesús. Vaya, vale, pero tan rigurosos son en la historia algunos, hay algunos de los que sí, de visitantes. Y se quedan tan a gusto diciéndolo, pero vamos, nosotros esas cosas son porque se fijan y si se fijan están mirando los detalles. Es lo que bueno, hay. O sea, a ver si encuentran la dama, que es mucho anterior. Por eso te digo que cuando decidimos hacer lo de las figuras era para que la gente incluso pudiese, o sea, al buscar cuatro piezas en un Belén de 15 metros de frente, ya tienes que ir fijándote mucho. Ayer hubo una persona en concreto que nos dice, ya llevo cuatro veces que he pasado. Dice, porque cada vez que vengo, veo algo nuevo. Y es que no podría entrar a verlo por detrás. O sea, ¡qué bonito! Eso, pues eso. Bueno, es una idea, es una idea para el próximo Belén. No lo sé, lo dejo aquí. Esa idea es la que nosotros, con los colaboradores que tenemos, que suben a la nave un día, en concreto al año, suben a la nave, lo que pasa es que lo ven así, lo ven conforme lo estamos haciendo y ven las traseras, porque se ve por detrás. Y eso a veces sorprende mucho, por eso hemos dicho el QR del montaje. Ah, claro, que lo pueden ver. Con el móvil en la mano, claro, se puede ver. Claro, en el pregón, por ejemplo, durante el tiempo que estaba entrando la gente a sentarse hasta que empezó el pregón, pusimos ese vídeo de las fotos de todo el montaje, en la cual desde que se aparece la tarima en blanco, aparece el croquis y ya marcado, y van haciéndose las casas con los cubos. Entonces, es el trabajo de todo un año, es lo que se estuvo viendo hasta que empezó el pregón. El pregón, qué bonito. Bueno, pues, ¿alguien se ha fijado en la placa que os dedicaron este año a la Asociación de Belenistas? Sí, sí, hay mucha gente que se ha dado. Porque también estáis en el corazón, ya estáis en el callejero de Elche, vuestro trabajo se va a reconocer y está en la memoria colectiva de esta ciudad. Para nosotros fue un orgullo el que nos dijesen de ponernos una placa y más en la glorieta, reconociendo dónde se coloca el Belén municipal, porque eso, por mucho que queramos, estará ahí. Claro. Hay gente que decía, ah, parece que es una lápida en el suelo. Vamos a ver. La Glorieta es la Glorieta, no se le iba a cambiar el nombre, porque era de lógico, y lo que es la ubicación del Belén, o sea, es donde se monta el Belén. Y donde mejor trabajáis, probasteis el Hort del Chocolater, y no, vuestro emplazamiento original es la Glorieta y de ahí no queréis moveros. No, vamos a ver, por motivos de trabajo es muy cómodo, pues el Chocolater es muy cómodo, teníamos la ventaja de que aparcábamos, cerrado, pero luego es muy frío. O sea, la gente... ¿Los huertos son húmedos? Sí. No, no, pero frío también por la gente. O sea, desplazar a la gente cuesta esos años, aparte de que estábamos... Bueno, es que estábamos en el hemos COVID. Sido el único ente que durante la pandemia no hemos parado. ¿Ah, sí? Los dos años de pandemia nosotros el Belén se ha hecho, ¿eh? ¿De España? La única asociación. Que lo han hecho, pero quiero decirte, aquí en Elche, ninguna asociación ha hecho sus actividades porque han parado por motivos. Pero vosotros y no. Nosotros los dos años, bueno, fue un... honesto, porque claro, cada cinco personas, no, íbamos en grupos de cinco. Y os paraba la policía, ¿no? No, que para trabajar. Teníamos turnos de trabajo, podíamos trabajar más de cinco personas. Verdad. Mascarillas. Es verdad, el aislamiento. Lo que es caretas completas. y la verdad es que fue un... Bueno, se recuerda lejos, ¿eh? ¿Cuántos siglos ha pasado de eso, no? Parece que se recuerde muy lejos. Precisamente eso es lo que nos recordó en el acto del pregón vuestro expresidente, que no ex. Para vosotros los presidentes no son ex, los lleváis, Víctor lo lleváis en el corazón, y José Pérez le habéis puesto la insignia de oro de la con cierta dificultad, pero al final se la colocaste, Paco. Sí, no, el problema era sacar la otra, la que normal. Llevaba una. Sí, él llevaba la... Vamos a ver, a él no se le había dicho nada. Claro, entonces, claro. Entonces, él llegaba pues con el pin normal que llevamos, es la insignia nuestra, pero... no se le dijo nada y la verdad es que costó sacarla, ¿eh? no había forma, se quedó enganchada, pero vamos, es un agradecimiento a unos años y por norma, vamos, cada cierto tiempo se suele dar el pin de oro, la insignia de oro. Y igual que el tema de los maestros belenistas, que tenemos unas normas de que lleves un tiempo, los trabajos que hagas. Casi todos sois maestros belenistas, ¿no? No, por el tiempo hay gente que todavía no, hay aprendices todavía. Ah, bueno, vale, bien. Eso sí, también no, rejuvenece un poco a los miembros. Es un poco motivar el tema, sí, entonces sí, se lleva en sí. Las categorías son importantes. Y bueno, y tenéis también dentro de la asociación a un consejero espiritual, que es hijo adoptivo de la ciudad. Sí. José Antonio Valero. Sí, José Antonio Valero siempre ha estado vinculado con nosotros como conciliario y vamos, por mucho tiempo, ¿no? O sea, es una cosa que dure, ¿no? Sí, porque es muy, muy agradable. Tanto, no sé, es que estamos rodeados de mucha gente que nos quiere mucho y nosotros tenemos que devolverlo con lo que sabemos hacer, con los belenes. Pues lo devolvéis con crece, con auténtica belleza. Gracias, Francisco Guilaber, presidente de la Asociación de Belenistas de Elche, por el magnífico trabajo que realizáis todos los años y por dejarnos esas auténticas obras de arte, no solo en la Glorieta, sino en la Casa del Belén, que puede ser visitada porque se ha convertido en museo, y en la nave de Carrús, no sé si algún día será también museo. La nave Carrús es un almacén y el puesto de trabajo. Bueno, este año también tenemos montado uno en la alcaldía. Se ha montado también un nacimiento. Y el que tenemos fuera en la Plaza Ibáez, la decoración, o sea, lo que es la caseta, la han hecho las brigadas municipales. Pero las figuras son de las que tenemos nosotros en la asociación, las grandes, que también se ha montado otro Belén.